Hoy, lunes, 1 de noviembre, ya nada más faltan 2 meses para que termine el año, 2 meses 6 días para que lleguen los Reyes. Los Reyes ya no existen, sí, pusiste atención muy bien. Otra pregunta, mi Manuel. Paparín, ya te la voy a cobrar a ti. Piensa que son votos, ¿verdad? Está bien, Manuel, está bien. A ver si mi... Ya sé cuáles fueron las de ayer, pero espero... metieron dos nuevas ahorita, entonces espero que me dé chance de contestar. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre Precioso, para muchos es la última oportunidad de este fin de semana de tratar algo contigo, Dios. Para otros literalmente nada más están esperando que tú pongas la última parte del trato que has puesto y que se ha venido firmando cada noche con estas personas, y para alguno es una oportunidad más para mostrar su duro corazón y irse de aquí atesorando ira para el día de la ira, Señor. Pero para todos los casos, mi único anhelo, como fue al principio de este congreso o de esta campaña, es que te muestres evidente como quien eres, real, como lo que eres, y el Dios único y verdadero, como lo que eres, a cada corazón, Señor. Y que muchos puedan salir de aquí equipados, ya como sabiendo la última arma, quizás, para llegando a casa en la noche, que la gente que más cercana está a ellos o a ellas tengan evidencias con sus vidas de que estos chavos y chavas han caminado contigo este fin de semana. No porque la iglesia o el congreso lo merezca, Señor, sino porque tú eres bueno y lo mereces. Así que cuento contigo para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Romanos 6. Terminamos de volada. Acuérdate, vamos a pegarle el título del estudio. Ya para terminar es ¿de quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? ¿Cómo te llamas? Eli. ¿Eres? Kelly, sí, cierto, siempre te digo Kelly. ¿Eres? ¿Tienes hermanos, Kelly? ¿Quién es? Pero tú eres la más chiquita, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Romanos 6, versículo 15. ¿Te acuerdas que nos quedamos ahí? ¿De quién eres esclavo? El título, ¿de quién eres esclavo? Entre paréntesis ponle al mejor postor. Vamos a ver que hay dos patrones nada más en el mundo. Dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es la segunda pregunta que contesta Pablo. La primera es, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta es la segunda. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis? La palabra someter literalmente es ser subordinado a. Como un empleado es subordinado a su patrón, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? Y marca la palabra de, eres esclavo de alguien. Mi anhelo es que hasta ahora termines tú de definir a quién eres, de quién eres esclavo. Ahí tengo un avance. Tú nunca eres esclavo de ti mismo. O eres esclavo, literalmente, vamos a ver, dice, ya sea del pecado para muerte, eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la obediencia para justicia. Pero tú nomás sirves a dos cosas, o al pecado o a la obediencia. Luz, tinieblas, Dios, Satanás, amor, rencor, luz, oscuridad, como le quieras llamar. Bien, dice, Quique, ¿cómo puedo saber a quién sirvo? Esa es una pregunta clave. Y gracias por preguntar, por cómo te pagan. O sea, es muy sencillo, tú no eres un empleado, tu quincena normalmente viene, si viene en un cheque, viene el que te expedió el cheque, veas Grupo Choco S.A. de S.B. o algo así, entonces el que te paga, te viene, así que, ¿cuándo te paga? ¿De dónde viene el fondo? ¿Y quién te paga? Entonces vamos a ver, para que tú entiendas de quién eres esclavo, ¿quién saca tu cheque? Dice así, uno no tiene ni idea de lo que está hablando, porque no trabajó en su vida, Pero la mesada no vas a vivir de mesada el resto de tus días. Muchos dicen así de no. Órale. Dice versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, aquí Pablo, sabes que tú eras esclavo del pecado, lo que te hizo libre fue lo siguiente. ¿Habéis qué? Obedecido. Y te está dando aquí el... O sea, tú juegas en, para no meternos en problemas, tú juegas en el Tenerife de España y quieres jugar en el Real Madrid. Lo que va a pagar la transferencia, o sea, lo que va a ser el costo para que tú pases de un equipo a otro es, versículo 17, la obediencia. O sea, que tú puedes ser un cristiano mediocre, que tú puedes ser un religioso sin sentido, y que tú puedes ser un patético mocho, a que puedas ser un hijo de Dios, consiste en obediencia. Habéis obedecido, pero no nada más es obedecido, ¿eh? ¿Obedecido de qué? Porque tú puedes obedecer no de corazón. Hacer las cosas, ¡buah! Porque las tengo que hacer. ¡Buah! Y ¿sabes qué? Tú sabes qué es eso. Es presentarte a la iglesia sin tener ganas, es hacer las cosas que te dicen. Y vamos a ver cómo cambiar eso. Una de las preguntas muy ¿cómo puedo cambiar? Dice, habéis obedecido aquella forma de doctrina, la palabra doctrina es enseñanza, apenas la forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Hoy día, sus pastores y maestros, y algunos de ustedes, sus padres, los entregaron a esta doctrina. Para algunos sumamente dura, para otros sumamente indiferente. Me dio mucha risa hablar con los capos en al principio, porque me dicen que el año pasado estuvo por aquí mi buen amigo Alex Aguad. Y cuando me preguntan que quieren que yo venga a predicar, dije, ¿ya me oyeron predicar? Porque Alex es un pan de Dios. O sea, Alex es todo tiernito y todo. Es Alex, en este caso, este campamento. Porque tú ya eres propiedad de este club. Entonces, si algo te pasa cascareando, hijo, tú le haces daño a la empresa. ¿Sí? Lo mismo pasa en Dios. ¿Sabes una cosa? Tú tienes un compromiso. Tu problema es que Dios te contrató y costaste la sangre de Cristo. Tu error es que andas canchereando y llanereando con cada piltrafa de equipo que te está pagando una chela al medio tiempo. Cuando Dios quiere prepararte para que ganes X cantidad. O sea, sí, esto quiero es como plantear en términos que tú y yo podamos entender. ¿Sí? Entonces, siendo libertado del contrato de un equipo llanero, vine a ser siervo de la justicia. Pero tengo que, ¿qué paga cada uno? Versículo 19. Hablo como humano, ya lo vimos esto ayer, me parece, por vuestra humana debilidad. Y explica que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice así, marca la palabra así, porque es así igualito, hijo. O sea, todo el talento que tú usas para manipular a las personas, todo el talento que usas para tus caprichitos, todo el talento que usas para, todo el verbo que usas para enamorar a cual aldeanita, cual choquita se te aparezca, ¿sí son choquitas las tabasquillas? Cual choquita se te aparezca, toda la persistencia que tienes en que el cuate que te gusta te haga caso, o sea, todo eso que usas, ahora úsalo para la justicia. Todo el tiempo que gastas en babosadas, ahora úsalo para la justicia. ¿Sí? Por eso es el cambio. Así, justicia. Dios, no, oyes esto y. Ah, no, hace sentido. Pero no tiene ningún peso. Seres inocentes. No, esa persona es para mí. Y muchos son así. Ah, esa perrita estaría buenísima si mi primo la escuchara. Ah, ese sermón se lo voy a pasar a mi papá porque él lo necesita. Es una cosa. Eres inocente. O sea, la justicia no tiene nada que ver contigo porque simplemente estás muerto para Dios. Pero ya viste cómo ser libre. Dice versículo 21, y pregunta, me fascina esto. Pero ¿qué fruto, o qué la palabra fruto, resultado, qué resultado tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, cuando te dedicas tu vida a ti mismo, al placer, al varo, a quedar bien, a cuidar tu reputación, ¿cómo te pagó? Por eso digo, ¿cómo saber de quién soy esclavo? Por cómo te pagan, papá. Y te pagan con un hueco más grande que como el que empezaste. Es que hago el pecado. Si te pagas con el mismo hueco, hijo, has trabajado de grapa, hijo. O sea, muchos dan así. Es que yo llevo una relación un año y pico y hoy día me siento igual de miserable. O sea, es que a veces está peor porque ahora ya estoy en fornicación. Te estás malbaratando por unos cuantos que. Entonces, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, el resultado de ellas, el pago de ellas es que. Muerte, la palabra muerte significa separación. Primero de Dios, son proverbios, es muerte. Dice versículo 22, habéis sido que libertados del pecado, ya te compraron. Si, si escogiste, aquí ponen la palabra libertados con la palabra rendir. Porque para tú ser libertado del pecado, libre del pecado, lo que tú tenías que haber hecho es rendir tu vida. Cuando yo firmo un contrato, yo rindo mi voluntad y mis horas de fútbol, por ejemplo, a este club. Es en el contrato. Entonces, por ende, soy libre de no tener club, por ejemplo, o de jugar cualquier babosada. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, bueno, más ahora habéis sido, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o la paga, lo que te van a pagar es esto. Santificación. ¿Qué significa santificación? Consagrado para Dios. O sea, lo que me va a pagar es que yo cada vez me voy a dar cuenta que por gracia de Dios vivo más para Él. Que por gracia de Dios recibo más bendiciones porque le amo más a Él. Que por gracia de Dios estoy en integridad delante de Él. Que por gracia de Dios, ya no soy lo que antes era. Hay una frase que me encanta, que dice, no soy lo que tengo que ser, no soy lo que debería de ser, no soy lo que me han enseñado que sea, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que soy antes. Dicen, no eres el hombre que Dios te llamó a ser todavía, pero mi anhelo es que por la gracia de Dios ya no sea lo que fuiste cuando llegaste a este campamento. ¿Sí? Dice, vuestro fruto la santificación, y como fin, o sea, el resultado final, la vida eterna. ¿Sí? Es lo que te va a pagar. Entonces, sencillo, ¿quién firma tu cheque? ¿Muerte? Santificación y vida. Ahí vas a ver a quién le chambeas todos tus días. Versículo 23. Porque la paga, o el fruto, o el resultado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, o el regalo de Dios, es vida eterna. Y marco otra vez la palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí nada más de dos sopas, papá. Vives para ti, te van a pagar muerte. Vives en Cristo, vas a tener vida eterna. Mucho del estudio era definirte lo que es vida eterna. Porque muchos dicen, sí, entonces voy a estar en el cielo todo el tiempo y voy a estar con una aureolita y con unas alas y con un arpa aburridísimo todo el tiempo. Y ese es tu concepto de vida eterna. Estás enfermo y muy baboso. Ahí te va una tarea. Todos tienen una Biblia, asumo, y algunos que no, ya les pedí que compraran una Biblia. En tu Biblia, en la parte de hasta atrás, en buenas Biblias, hay una parte que se llama concordancia. Concordancia, en las buenas Biblias. Si tu Biblia no tiene concordancia, cambia de Biblia. No porque la que tengas no sea buena, pero si quieres ser un discípulo, requieres más herramientas que te ayuden a estudiar la Biblia. En la concordancia vas a, en la letra V, buscar la palabra vida. Y en tu casa en esta semana vas a buscar todos los versículos que hablan en la Biblia acerca de vida. ¿Cómo es esta vida? Ahí te va un ejemplo. Dice Jesús, yo he venido para que tengan y vida en... Yo te voy a dar ejemplos. O sea, tú puedes ver en qué consiste el pago de Dios, que es vida eterna. Todos los beneficios que tú recibes por gracia, por tener vida eterna. Literalmente lo voy a dar en términos laborales o de club. Todas las prestaciones que tú necesitas y que vas a recibir por ser contratado en el club de Dios. Créemelo, hijo. ¿Han oído de Wayne Rooney, el jugador del Manchester? Que ahorita el Chicharito me lo está comiendo. Súper chido. Pero Wayne Rooney es la vida. Ok, muchos de ustedes tienen esta onda aquí, que es que, ok, yo entiendo todo este rollo y está chido. Pero la neta, yo sé que en el mundo real, esto no es así. ¿Sabes una cosa? El mundo real opera más claro que lo que estás viendo ahorita. Wayne Rooney, el jugador más reconocido y famoso de Inglaterra, uno de los mejores pagados, si no mal recuerdo, creo que de los top 3 mejor pagados de la Premier League. Su esposa embarazada de 5 meses y se acuesta con 2 prostitutas. Sale a la prensa, Ferguson literalmente dice, puedes verlo en prensa deportiva. Ferguson dice, ha humillado y decepcionado a este club y a sus compañeros, y que me lo sienta, papá. Y desde entonces, premio mundial y demás, ¿cómo le ha ido? Se llegó un mexicanito tapatío que gana 3 pesos comparado con él y lo está banqueando. Quique, pero ¿cómo es oldo Dios? Es muy sencillo. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y no sé si supiste, pero no le iban a renovar el contrato. Ya Ferguson ha dicho que no lo quería. Y él se tuvo que humillar, y ya la entrevista dijo, ya me pidió disculpas a mí, al club, y lo va a hacer a sus compañeros. Y ya firmó contrato otra vez con el Manchester. Y sabes una cosa, Ferguson dice, se dio cuenta de la grandeza del club. Me fascina cómo así el mundo refleja lo que es la Biblia. Dice, se dio cuenta de la grandeza. Porque, o sea, y Ferguson es un cuate súper colmilludo. Le hizo ver lo que las prestaciones que tienen jugadores de otros clubs, y que prácticamente nadie en Premier League da lo que el Manchester da a sus jugadores. Entonces, aunque tú te quieres revelar y crees que nadie te puede decir lo que quieres, irte a jugar, ¿a dónde quieres ir a jugar? ¿Al West Ham? Ok, mira, esto es lo que le dan al West Ham. ¿A dónde quieres ir a jugar? Liverpool está en crisis, van en bancarrota. ¿A dónde quieres ir a jugar? ¿Y sabes qué es lo que Dios te tiene a cabeza hacer a ti, hijo? Ok, ¿te quieres ir a vivir para tus pecados y delitos? ¿Qué te gusta? ¿Pornografía? ¿Qué es lo que te va a pagar, hijo? ¿Qué te gusta? ¿Sexo fuera del matrimonio? Es lo que te va a pagar. Hablaba con un cuate ayer, le decía a un amigo cercano, por no hacer caso, hoy día no solamente no se puede casar, sino que tiene hongos en los testículos. Por agarrar una enfermedad venérea por meterse con dos chavas. Una de ellas venía infectada. Y deja tú que hoy día ore por una mujer, papá. O sea, hoy día tiene que tratarse esto, porque si hoy día se acuesta con su esposa, la va a contagiar. Es lo que te paga. ¿Pero quieres eso? Vete a jugar con ellos. O sea, Dios es así. Pero Kike, ok, en el mundo real, por ejemplo, cuando un equipo de ventas no funciona, ¿a quién despiden? Al gerente de ventas, ¿no? Cuando un equipo de fútbol no funciona, ¿a quién despiden? Al técnico. Siempre en el mundo real, cuando hay un pecado, una falla, ¿despiden a quién? Siempre va a haber un responsable, alguien que va a pagar el precio. Eso sí o sí, hijo. En el mundo en Cristo es igual. Tú mereces que te despidan y que te destruyan, pero Cristo fue tu expiación. La pregunta es, por esto murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estoy siendo claro aquí? Chido. Muchos les encanta. Y ya no tenía este rollo del fútbol, pero Dios me lo puso así, subiéndome. Y muchos así como, ya entendí. Y si no has entendido, te podría hablar con términos de cocina o de Barbies, pero no manejo esos conceptos. Pero espero que Dios haya descargado a tu mundo de entender, chica, esta dinámica, ¿no? Bien, entonces ese es el rollo. La paga del pecado es muerte, versículo 23. Porque la paga lo que me va a retribuir y dar el pecado es muerte, separación. Y lo que me va a pagar sería la justicia, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tu tarea es esta semana buscar, ok, ¿qué prestación? ¿Qué es vida eterna? O sea, ¿cómo es esta vida eterna? ¿Cómo puedo saber si la tengo? ¿Quién es vida eterna? Todo este rollo. Y puedes equiparte para saber y conocer tu contrato. Bien, habiendo dicho eso, vamos a terminar en, el sermón, para empezar con las preguntas. Mateo, tengo dos cosas para ti. Mateo 7. Mateo 7, 24. Okay, porque vamos a leer desde el 15 para agarrar el contexto, porque es necesario. Ahí te va, Mateo 7, 15, ¿ya estás ahí? Dice, guardaos de los falsos profetas, y es mi anhelo para ti. Ayer hablamos de este rollo con televisión y iglesias así. Dice, guárdate de los falsos profeta, declarar verdad, falso es declarar algo que no es verdad. Guárdate de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Ok. Te voy a enseñar. Mucho le he abierto mi corazón con ustedes estos sermones. Así que no se lo digan a nadie. Y si se va a grabar internet, ¿no? Todo el mundo va a tener acceso. Por ejemplo, ahí te va lo que yo me veo confrontado con esto. Dice que no hay un buen árbol que dé malos frutos, ¿verdad? Y no hay un árbol malo que dé buenos frutos. Ok, cuando vas en tu cama, en tu casa, en tu cuarto, te despiertas y te das en la orilla de tu cama, en el dedo chiquito del pie, ¿qué sale de tu boca? ¡Ahí! Ok, la Biblia dice hipócritas. ¿Sí? Esa es la onda, o sea, esa es la onda. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué Dios regala que te pegues en el dedo? Para que te dé una foto nada más de qué traes adentro, papá. Y que le necesitas muchísimo más. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas ondas. Dice versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, marca lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Vamos a una pregunta más adelante que me dice, ¿cómo puedo saber si este chavo es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos, dentro de que ame a Cristo, ese es el punto importante. Por su fruto lo conocerás. ¿Qué produce Él? Ya vimos, te acerca más a Dios o te ama más o te acerca o te aleja de Dios. Versículo 21. Y esto es, mira, Dios apartó este rollo para, como es como mi última carrola de mis predicaciones para ti. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No me importa si llevas años de cristiano, no me importa si eres de cuna cristiana, con Gerber cristiano, mamila cristiana, babero cristiano, pañal cristiano, no me importa. La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No me importa si eres hijo de pastor, copastor, misionero, evangelista, no me importa. Ahí dice que no todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos. Dice, sino el que qué. Sino el que qué. Hace. Ojo con esto. No nada más se la sabe, papá, El que la hace. Me encanta mi Dios porque es un Dios práctico. No es un Dios que se queda acá volando. No, es un Dios práctico. El que la hace. Y esos 3-4 días has tenido información para hacer nuevas cosas. Ahí va a estar el cambio. Sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿O en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿O en tu nombre dirigimos o cantamos en alabanza o tocamos un instrumento? ¿O en tu nombre predicamos a jóvenes? ¿O en tu nombre fui a la iglesia y ofrendé? ¿O en tu nombre? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que, mira, me puse tu camiseta. Sí, papá. Yo a veces uso, Capo ya tiene. Tiene la camiseta de la selección mexicana, pero ¿es seleccionado? No. O sea, pregúntale a Efraín Flores o a ahorita al Chepo si lo conoce. ¿Conoce a Capo? Es lo mismo. Es lo mismo contigo. Tú puedes tener todo el argot cristiano, tus playeras cristianas, tus calzones cristianos, tus jeans cristianos, tu Biblia cristiana. ¿Sabes una cosa? El técnico no te conoce. Y por ende, pues simplemente, pues, sabes que a esta parte no entras, papá. ¿Sí? Y créeme, ¿sabes qué es lo fascinante de este rollo? Que tú quieres eso, que Dios te conozca. O sea, tu máximo anhelo tiene que ser que llegues al cielo y esté la cadena celestial, así, una cadena celestial, y esté saliendo Dios y el ángel que está de seguridad, diga, Señor, ¿este cuánto te está buscando? Dice que te conoce. Lo que tú no quieres oír es... Versículo 22, 23, no, ¿cómo te llamas? Quique es Jesús. No te conozco. ¿De dónde nos conocemos? ¿Te acuerdas que fue un campamento de jóvenes en Tabasco? Sí, tengo la lista, pero no, o sea, sé que fuiste, pero no te conozco. Lo que tú quieres es que Jesús diga, claro, déjalo pasar, es mi hijo. Claro que le conozco, he caminado con él en el número de años. ¿Sí? Versículo, y aquí entra todavía más. O sea, Jesús así es práctico. Dice versículo 24: cualquiera pues que me oye, ahí te va a estar dos cosas aquí. La versión en Lucas, si no mal recuerdo, usa tres, pero aquí usa dos. Y vamos a leerlo acá. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente. Ahí te va. Hay gente que aquí es bien vanidosa, así que esto es para ti. La palabra prudente es la palabra frominos, que significa sensato, inteligente, habilidoso en la práctica. Jesús te va a comparar con un hombre inteligente, habilidoso en la práctica, sensato. Ah, como yo creo que Jesús me ve así. Ok. Compararé al hombre que viene, oye mis palabras y las hace, que edificó su casa sobre la ¿qué? Roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Sabes qué? Vamos a la versión de Lucas, me gusta más. Lucas era un doctor, entonces da detalles muy particulares en su evangelio. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Dice así. 6, versículo 46. Es la misma pregunta, el paralelo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Es la misma, o sea, me dirán Señor, Señor y no los conocí. Es interesante este rollo. Sí, escucha, o sea, ¿Saben? Muchos de ustedes, esto es para ustedes. Espérate, o sea, ¿por qué me dice Señor y no es lo que te digo? O sea, es como una onda así como, o sea, ¿por qué me llamas por un nombre que no conozco, hijo? Acuérdate, hay dos palabras que no combinan. ¿Cuál es? No, Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Ojo, marca la palabra otra vez. Haces. Y no haces lo que yo te digo. Todo aquel que, número uno, viene a mí. Y tú veniste este fin de semana. Número uno, viene a mí. Número dos, oye mis palabras. Y número tres, las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar, la palabra edificar es, literalmente es construir. Y tú estás este día construyendo tu vida sobre algo, hijo. Se manda que al construir una casa, la palabra casa es la palabra obviamente morada o familia. Muchos de ustedes ya están en relaciones sentimentales en la arena. Al construir su casa sobre la, dice, al construir, al edificar su casa, cavó y ahondó. La palabra ahondó es y fue profundo. Dice, y puso el fundamento sobre la roca. Y marca, esto es la palabra clave, porque eso, por eso Lucas me gusta mucho más, es doctor, entonces da detalles bien interesantes. Marca esto, y cuando vino. Una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Ok, ¿por qué tengo que marcar la palabra cuando vino? Porque la Biblia no dice, y si viene, igual y viene, igual no viene. Chicle y pega, en una de esas, no. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que va a venir una inundación a tu vida. Sí o sí, hijo. La única variante en este texto, la única variante eres tú, sobre qué edificaste. Pero de que hay un Dios, hay un Dios. De que va a venir una inundación, va a venir una inundación. Quizás uno de ustedes están en esa inundación ahorita. Y están viendo la realidad de que han edificado años sobre la arena. Dice, cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover. Me fascina esta palabra de no la pudo mover, porque es lo que es agitar, derribar, perturbar o alborotar. Repito, agitar, derribar, perturbar o alborotar. Ahí te van mini inundaciones. Va a venir a llegar cuentas de tarjeta de crédito, va a llegar una mala noticia, vas a tener un familiar enfermo, vas a enfermarte tú, vas a perder cosas. No sé, una crisis financiera, tú sabes qué tormenta has pasado tu familia, ¿sí? Entonces nada más acuérdate de esto, si edificas tu casa sobre la roca, no te va a agitar, no te va a derribar, no te va a perturbar, no te va a alborotar. ¿Por qué? Porque tú estás firme. ¿Se acuerdan que vimos ayer eso? Estable y firme, al cual resistir firmes en la fe. Dice, más el que oyó y no hizo, dos cosas, oyó y no hizo, y aquí hay más de uno que está en esta onda, papá. El que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego, ¿qué dice? Y fue que, la palabra grande es la palabra megas, que significa enorme o abundante. No sufrió un pequeño daño, ¿eh? Fue grande su qué. La ruina de aquella casa. La palabra ruina literalmente es total destrucción. En Isaías 30, 13 habla de cómo está la destrucción, que te rompen en tantos pedacitos tan chiquitos que no haya ni siquiera un pedacito para llevar agua a un lugar. O sea, eres así. Sí, ves la foto, ¿verdad? O sea, es tan liso y tan pequeño que ya ni siquiera sirves para nada. Es lo que dice la Biblia, y créeme, va a pasar. ¿Sí? Bien, y sigo con, aquí sigamos a Mateo, fíjate, Mateo 13. Mateo 13. Isaías 30, 13 dije por ahí. Mateo 13. Ya lo has leído, ya lo has visto, ya lo has escuchado. Ahí te va, Isaías 33 dice esto. Por cuanto desechaste, bueno, arriba dice, porque cuando desechaste la palabra y confiaste en ti, pues, y en lo que tú puedas hacer, por tanto, este pecado de rechazar la palabra será como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, así. Ni te la esperas y te vas a caer. Y más adelante, Isaías o Jeremías hablan de este concepto de que va a ser roto de tal manera que nada va a poder recoger. ¿Qué te dije? Mateo 13, ¿verdad? Versículo 1. ¿Le pego aquí o le pego en Marcos? 2, ok. Bien, vamos a pegarle acá. Marcos 4. Marcos 4, sí. Es más concreto, Marcos es más ágil y rápido. Y por cuestión de tiempo sí me urge algo así. Marcos 4. Tu Biblia tiene el título. ¿Qué título tiene tu Biblia ahí? La palabra parábola es interesante. Marca la palabra parábola. Es literalmente. ¿Has oído la palabra paralelo? Es del mismo origen. Es algo que se lanza junto a otra cosa para que puedas ver qué es semejante a. Ok. ¿Hay por aquí cerca de Tabasco un parque de diversiones o un zoológico o algo por el estilo? ¿Cómo? Yuncar, ¿es un zoológico? Yuncar, ok. ¿Ves que normalmente los zoológicos normales o regulares tienen en la entrada o en zonas como una especie de espectacular chiquito donde la gente puede ver y tiene el mapa del zoológico? ¿Sí? Ok. Y tiene el mapa del zoológico y en el mapa del zoológico tiene como símbolos. Entonces tiene, por ejemplo, el hombre y la mujer y es los baños, ¿no? Y aquí es un telefonito y sabes que es pues teléfono, ¿no? Y en la parte de abajo a la derecha o a la izquierda aparece un como una especie de glosario que te explica cada símbolo. Entonces, ah, güey, ¿aquí qué es? Ah, no, pues aquí ni te metas porque son los leones, te van a comer. No, sí. Eso es una parábola. O sea, la parábola es este cuadrito que te explica lo que tú ves en el mapa. Es una parábola. O sea, son ejemplos de Jesús que te ayudan a entender lo que está en el mapa real. ¿Sí? Entonces, la parábola del sembrador. Muchas veces así de, órale, llevo años desde chiquito yendo sembrando. Yo también, no te preocupes. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina o enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comida. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues tres cosas, brotó, dos creció, tres produjo, a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y terminó su sermón. Ah, cómo amo a Jesús. Porque deja a unos así de, órale. Y no entendió nada. ¿Sí? Deja a unos así de, hoy creo que yo sembré mal. Pensando que habla de sus sembrados. Deja a unos así de, oh, qué profundo la tierra, sí. Pero no haces nada. Por eso, sigue leyendo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaban sobre la parábola. ¿Por qué? Porque no entendían nada. Y les dijo, a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, más a los que estaban fuera, por parábolas todas las cosas. Y aquí hay dos entendimientos. Uno, qué mal onda de Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué no le explica a toda la gente la parábola? No, Jesús no es mala onda. ¿Para quiénes los misterios del reino de los cielos? Para los que preguntan. Porque aquel que pregunta es aquel que le interesa. Hay gente que escucha, que se queda así, ah, sí, estuvo chido. Pero no, hay gente que sabes que, oye, no entendí esta onda. ¿Qué quiere decir este rollo? Para ti, papá, que tienes hambre de saber más, Dios tiene más respuestas. Para los demás, hijo, se quedan en la ignorancia de, ah, qué bonita historia. Pero los discípulos agarran la onda. ¿Sí? Y dice, versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto es clave, ¿eh? Porque ¿sabes ¿sabes qué? Si entiendes esta, esta es la clave para entender las demás, ¿sí? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, ahí pon la palabra, la semilla. Por eso me encanta, de donde yo vengo, en Semilla Cuerna, porque es eso. Cuando tú vienes a Semilla, sabes que semilla es eso, la palabra. No vas a ver rollos raros, no vas a ver sensacionalismo espiritual, vas a ver y escuchar la palabra. ¿Sí? La palabra. Y estos son los de junto al camino. Ahí va, el primero. Muchos han leído esta historia. Te voy a dar mi primera recomendación, que la agarré de un pastor y autor que mire, estoy ahorita escuchando mucho y me gusta mucho su enseñanza. Nunca, nunca, nunca, nunca creas que tú eres buena tierra. Nunca lea esta parábola creyendo que tú eres buena tierra, porque te estás engañando solito. Siempre que lea esta parábola, cuestiónate realmente cuál de las otras tres eres. ¿Por qué? Porque por su fruto te vas a conocer. Y si tú no estás dando fruto, hijo, tu error es de creer, ah, sí, yo soy buena tierra. Hijo, Nel, hijo. Dice así. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, como hoy día, en esos 4 días, en que se siembra la palabra, enseguida, dice, pero después de que la oyen, enseguida, ¿viene quién? ¿Y qué? Quita la palabra que se sembró en qué. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra? El corazón. Hay 4 tipos de corazones. Escucha esto porque quizás tú fuiste así. Muchos, así, ahí te va. Casi puedo decirte quién es, pero no lo voy a hacer para no exponerte. Desde el primer sermón, te paraste de la silla y así llegó Satanás y ya ni te acuerdas de lo que hablamos. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Ni siquiera le deja hacer raíces, hijo. Ni siquiera hace un rollo de que, ok, me voy a dormir pensando en esto. Ok, señor, a ver, escuché esta onda. ¿Cómo está conmigo, mi corazón, con este rollo contigo? No, o sea, ni siquiera llegas ahí. Eres entonces el que está sembrado junto al camino. Es interesante. Aquí hay muchísimas tiempos de tierra también de cultivo. Es el rollo de que lo siembras junto al camino, y junto al camino normalmente es donde pasan los bueyes caminando. O sea, tú siembras el camino de la semilla es este, tú lo siembras al ladito, que es donde pisa la gente. O sea, realmente la semilla ahí nunca va a dar fruto. ¿Sí? Ese eres tú. Nunca vas a dar fruto, hijo. ¿Sí? Dice así, versículo 16. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, en las piedras. Los que cuando han oído la palabra, es impresionante esto, los 4 lo oyeron, ¿eh? Y acá hay 4. Los 4 lo oyeron. Los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. La palabra gozo es deleite. O sea, al momento dices, ah, no, ah, gracias a Dios. Sí, amén, amén, amén. Y sientes así como, es lo que necesitaba. Al momento. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de, y marcas las 2 palabras, corta duración. Y ahí estás tú también, papá. Tus buenos ratos te duran ¿cuánto? 4 días, 4 horas. Son de corta duración. Dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución, aquí hay 2 elementos en pedregales, viene la persecución o la tribulación. La palabra tribulación literalmente es angostura. O sea, que llegas, estás en un momento en el cual te sientes angosto o estrecho, no tienes libertad, ya sea financiera, de salud, algo. Viene la tribulación o la persecución por causa del evangelio. O sea, te empiezan a criticar porque tú sigues a Jesús y, ay, ¿a poco ya estás en eso? Si eres de esos. O sea, cuando viene eso, dice, por causa de la palabra. Luego, ¿qué dice ahí? Tropiezan. Estabas en pie, hijo. Dios te le... ¿Qué significa resucitar? Levantar de nuevo. Y tropiezas otra vez, papá. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Número 1, junto al camino. 2, las piedras. 3, entre espinos. Y este es el más común en nuestra generación. Los que oyen la palabra, pero los afanes. Aquí marca la palabra afanes, porque es la palabra que significa lo que te dispersa o distrae. Lo que te dispersa o distrae. La pregunta es, ¿qué es lo que te dispersa o distrae en tu vida hoy? ¿Pornografía? ¿Tu novio o tu novia? ¿El rencor? ¿Las fiestas? ¿La chela? ¿Tu reputación? ¿El que te veas bien delante de la gente? ¿Qué es lo que te distrae de Dios hoy? ¿Un hobby? Dice, los afanes de este siglo y el engaño, y es interesante, marca esa palabra, ¿eh? Y el engaño. Si te dice que es un engaño, es porque no es qué. Pero no es verdad. Entonces, ¿por qué te dejas chamaquear, hijo? Y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Que lo que tú necesitas es dinero, hijo. Y sabes una cosa, es un engaño. Tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría, hijo. Hay un principio que te voy a decir, ya muchos les ha cambiado su vida en este rollo. Lo hablo a hombres, pero en este caso hay hombres también aquí. Y hay una que otra mujer, sí, ya bien ambicioso también, pero es para los dos. ¿Tu Dios es la lana? O sea, ¿tú vives para hacer lana? ¿Tú vives y te comunicas y tu reputación se ve en qué traes vestido o cuánto ganas o cuánto gastas? Ahí te va mi consejo para ti. Córrele a hacer toda la lana que puedas, hijo. Repito, córrele a hacer toda la lana que puedas. Hazte putrimillonario, papá. ¿Por qué? Porque cuando te divorcies, vas a requerir varo para el abogado, hijo, y para la pensión. Cuando tus hijos requieran un psicólogo porque lo abusaron de él o porque es un drogadicto, vas a requerir varo porque Oceánica no sale barato, papá. ¿Sí? ¿Sí ves la foto, verdad? O sea, vas a necesitar lana para mantener tu vida destruida. Así que córrele a hacer varo, hijo. Es el engaño de las riquezas. Ahí la dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas, comida, vestido y techo, te serán añadidas. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú buscas al revés. Tú buscas primero tener el vestido, la comida y la casa, y después busco a Dios. He hablado con una hermana atrás que dice que mi hijo desde que empezó a trabajar se alejó de Dios. Es eso. O sea, Dios le podía dar eso en su tiempo, y en vez de eso, decidió irse por el engaño a las riquezas. No, es que necesito esto para estar bien. No, hijo. Con Dios estás bien, y Él se encarga de lo demás. Y créemelo, yo soy testigo de eso. A mí Dios, yo a los 21 años, 21, 22 años, yo era Dios. Yo iba al mall, compraba lo que se me antojaba, firmaba lo que se me antojaba, trajes, plumas, zapatos. Yo era Dios. Y era cristiano, ¿eh? Y sí decía, ah, gracias a Dios, no diezmaba, no ofrendaba, yo vivía para mí. Antes de que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu ley. ¿Qué es lo que hizo Dios? Me empezó a jalar. Jaime lo dice de una manera muy... muy rica. Dice, Dios empieza a dejar de soplar a tu barca. Tú te movías porque Dios hacía esto, a tu vela, y te bendecía. Pero como literalmente lo desperdiciabas, Dios dice, bueno, y cierra la boca. Y entonces empiezas a tener que remar más fuerte para mantener un estilo de vida. Y te empiezas a desgastar. Cuando Dios no te bendice, empiezas a 1, 2, 3, 4, 5 trabajos, y te empiezas a desvivir para trabajar. Para mantener un estilo de vida. Fue entonces cuando le rendí mi vida a Dios. Mis dos dioses, mis dos ídolos, que era placer sexual y el dinero. Tuve que arrepentirme de eso. Le pedí a Dios que cambiara mis prioridades, porque no era Él mi prioridad. Es interesante. Literalmente a los 2 meses, exactamente a los 4 meses de que yo le rendí mis dioses a Dios, así le dije, Señor, reconozco que tú no eres mi Dios, sino que mi Dios es el placer y mi business. Te los entrego, Dios, porque me está matando. Ya no puedo más. A los 4 meses ya no tenía ni novia ni empresa. A los 4 meses. Y me enojé con Dios. Me dijo, oye, Señor, ¿cómo? O sea, te entrego lo que más amo y así, o sea, es como si así como que abres tu corazón con un amigo y te traiciona. Así me sentía yo. Estaba bien baboso. Bien baboso. Estaba recién nacido de nuevo. Y entonces le apliqué la ley del hielo a Dios. Como yo no me bendecí, Señor, yo quería que me arreglaras mi relación y que mi empresa se volviera otra vez próspera. Entonces ya no oraba, ya no veía mi Biblia. Está bien baboso, o sea, yo también me acuerdo, me imagino a Dios carcajeándose de mí. Así de, no me vas a hablar, ora. pocos días después, literalmente, así Dios, literal, toqué fondo. O sea, yo le decía a Dios, yo literalmente decía, Señor, si tú no me explicas por qué pasó esto, hasta aquí la dejamos. Y tenía rollos suicidas. De decir, o sea, espérame, Dios, he dedicado 4 o 5 años de mi vida a relaciones y a empresas para que hoy día esté con nada. O sea, ¿qué caso tiene entonces vivir 50 años si al final del día es nada? Mejor aquí la dejamos y ya mejor que ahí muera, ¿no? Y cuando le pedía esto a Dios, Dios de repente bajó al cuarto y le digo, y estaba mi Biblia así ya, te digo, la ley del hielo a Dios, entonces estaba ya arrumbada. Dios me regala el sentido del humor al ver lo que él veía cuando me veía así bien baboso. Y agarro mi Biblia y digo, ok, tengo un ruido medio raro en el micro, creo, ¿no? ¿O soy yo? No, ok, y digo, abro mi Biblia y empiezo a leer Job. Ahora estoy otra vez en Job después de 5 años. Empezó a leer Job y me identifiqué con Job. Me identifiqué así bien intenso con Job. Porque así este cuate... Pero chécate, bien chafa yo. Porque Job era perfecto delante de Dios e íntegro. Yo era una basura, hijo. Era un depravado, era un avaro, era un ensimismado, vanidoso, inseguro, manipulador. O sea, era una basura. Y Job, yo decía, ah, no, sí, como Job, y Dios me quitó todo y me entregó a Satanás para que me quitara lo que más amaba. Ya sabes, yo así bien guácara, así, estás así bien, y ves cómo Job se queja y dices, sí, qué mala onda de Dios, como se supermanchó con Job, o sea, ve cómo le quita todo y todavía una sarna maligna y todavía su mujer le dice que se muera mejor y así, Job, y yo así como si leía así de, sí, y seguía leyendo así de, a ver Dios, ¿qué tienes que decir a Job? Ándale, él dice lo mismo que yo, que por qué le quitas y por qué así, y de repente así me eché en una noche Job, 30 y tantos. De capítulos, en una noche, así, porque yo estaba así, y sí, y así también, y me siento también así, y sí, ¿por qué? Y así como, reprochándole a Dios. Fue mi babosés, es que creo que bajé el botón. Te digo, nada ha cambiado hasta ahora, lo que tú ves es gracia de Dios. Y lo que pasó fue de que llega el final cuando Dios literalmente, y todavía me... Puede, ahorita estoy leyendo Job, me recuerdo sus tiempos cuando estaba así literalmente leyendo enojado contra Dios, porque le había entregado lo que más amaba y lo había quitado. Y llega al final cuando Dios le dice, ok Job, ahora yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿sale? Tú estuviste cuando yo creé los cielos, tú estuviste cuando la sierva da luz en el monte, tú controlas las nubes y los climas y las temporadas, y tú haces esto, y tú estás con esto, y empieza así a Dios a darle su currículum a Job, así, y tú hasta estuviste con esto, y te pregunté acerca de esto, y desde yo empezaba a leer eso, y me empezaba a hacer chiquito en mi cama, así de, no, tampoco, señor, no tengo ni idea de cómo se hace eso, y me empezaba así chiquito, o sea, que soberbio, así inflado de, ¿por qué Dios? Así, ¿por qué me quítalo? Así, no, tampoco Dios, no tengo ni idea. No, ni siquiera sabía que había eso. No. Y de repente Job dice, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame Job, te voy a llevar un viaje por donde me llevó Dios, porque quizás te va a llevar por allá. Job al final. Después de que Job se justifica, y no, es que yo merecería otra cosa, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero espero que alguno le pueda bendecir si no, pues ya por lo menos te conociste la historia de un hombre que Dios tuvo que atrozar porque estaba bien baboso. Job 42, y dice así. Respondió Job a Jehová. Antes le reprocha cosas. Antes se queja con Dios. Antes le dice, ahí te va, apenas lo leí ayer, creo que es Job 15, ahí lo leí ayer en mi devocional. Job dice, ¿quién fuera? Dice, ¿cómo quisiera que el hombre pudiera debatir con Dios como debate con un hombre? Así, o sea, ¿cómo pudiera que yo pudiera reclamarle a Dios como le reclamo a un mortal? Así, o sea, ya yo me pongo por encima, si yo quiero negociar con Dios, yo quiero meter mi queja a Dios contigo. Y aquí Dios ya agarra la onda, después de que Dios así, lo humilla sabroso. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y este rollo, a mí me parte la boca, te voy a explicar por qué. Porque tú ves aquí a Job de, no. Acuérdate de algo, papá. Aquí Job ha perdido todos sus hijos, todas sus tierras, todas sus propiedades. Su mujer le dice, mátate. Y, por si fuera poco, tiene una sarna maligna desde la coronilla hasta la punta del pie. Así está Job aquí. Y nada ha cambiado, ¿eh? O sea, Dios no la ha bendecido, Dios no le puso nuevos hijos, no, nada ha cambiado en este momento. Solamente ha cambiado el corazón de Job. Es una frase de la mamá de una amiga que amo, que dice, yo le pedí años y años y años a Dios que convirtiera a mis hijos y a mi esposo. Le rogaba, Señor, convierta a mis hijos y a mi esposo. Y durante años yo creía que no me contestaba. Pero lo que yo no me daba cuenta es que Él no estaba cambiando a mis hijos y a mi esposo. Él estaba cambiando mi corazón. ¿Y sabes una cosa? Las circunstancias a veces no van a cambiar, hijo. Pero porque Dios está tratando con tu corazón. ¿Sí? Y dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y yo decía, sí. Y entonces yo ya empecé a orar como Job. Sí, Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y decía, sí. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Ya, jóvenes. Quiero quejarme. No, Señor. Óyeme, te ruego, Señor. Óyeme y te hablaré. Te preguntaré y tú me qué. Ya no te reclamaré y me no, te preguntaré, Señor, y tú me enseñarás. De oídas, y muchos, esta es su historia de muchos cristianos ahorita. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y va a llegar un punto, si no haces algo, que Dios va a hacer eso contigo, hijo. Ah, yo había oído esto, pero va a llegar un punto cuando Dios te va a trozar. Y así, ah, pero ahora ya te veo, hijo. Ahora ya te veo, papá. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces empieza la restitución a Job. Es fascinante esta cosa, porque muchos de ustedes, quizás, esta tarde consiste en llegar a casa y cortar una relación. Esta noche consiste en llegar a casa y tirar tu USB o tu disco con pornografía, o borrar tu carpeta que tienes en tu computadora y eliminarla de la papelera de reciclaje. Muchos dicen, ¿cómo sabe? Dios lo sabe, yo no lo sé, Dios lo sabe. Muchos de ustedes consiste en literalmente eliminar contactos de tu Facebook o de tu chat o demás, y de tu celular, bloquear. Dios, o sea, Dios en este momento está diciendo lo que es hacer, no nomás saber, sino hacer. ¿Sí? Y eso no va a ser fácil. Pero menos que puedes llegar a este punto del versículo 5 al final, que puedas tú ver a Dios. Decir, Señor, termino mi historia. Termino esto y literalmente yo terminé postrado de rodillas en el piso de mi cuarto llorando. Tantos años tenía yo. Llorando como un niño, diciendo, Señor, soy un estúpido, perdóname. Perdóname y ahora enséñame, Señor. Y Dios me concedió mi respuesta. Chicas, cuando yo humillé mi corazón, Dios me concedió mi respuesta y me explicó por qué me pasó todo eso. Y justamente esa noche me mostró exactamente, así, exactamente. Yo terminé con esa novia, terminé sumamente mal. O sea, mal, o sea, corazones destrozados, mal. Me mostró exactamente el punto en el que yo decidí involucrarme con ella. Mi pregunta era, Señor, ¿por qué permite que esto pase? Y donde dije, me puso así, yo soy alguien muy visual. Entonces me puso así la foto, es abajo de un puente que está muy cerca de casa de mis papás, en el que yo dije, Señor, yo sé que esta chava no te agrada, yo sé que no te ama, yo sé que ni te considera, pero me late, hay química y me gusta, y me voy a rifar. Así me lo puso Dios. En el momento en el que yo decidí decir, Dios, Nel, hijo, voy por ella. Y todavía lloraba más entonces, porque dice, Señor, yo te echaba la culpa de lo que me pasó a mí cuando yo solito me lo compré, Dios. Perdóname. Y así, igual, modo de hacer negocios, empresas, que yo decía, Señor, o sea, esto tú no lo querías desde un principio, yo solito lo compré. Y entonces pude amar más a Dios, porque decía, Señor, entiendo que eres mi padre y que tú nunca quisiste eso. Me amas tanto que nunca querías eso para mí. Yo solito me metí en esos rollos, por baboso. Ahora, Señor, mejor enséñame qué quieres tú para mí, Dios. Porque ya demostré que soy un estúpido. Así que escoge tú. Y de ahí salió el escoge tú, que después te definí. Bien, 5 años después, por acá andamos. Después pasó una jornada en la que yo decía, ok, bueno, ya soy cristiano, ahora voy a ser un empresario cristiano. Porque Dios me dio el don de hacer dinero. Y Dios me dijo, no. ¿Tienes el don de hacer dinero? Sí. Pero amas más eso que a mí. Y te tengo noticias, mi Quique. Yo no quiero tu dinero. Yo quiero tu corazón. Así que vas a vivir para mí. Y yo dije, no, Señor, ¿cómo crees? Déjame orarlo. O sea, todo lo que les he dicho es porque yo lo he caminado. Dijo, no es así teórico. Es porque yo lo he caminado. Señor, déjame orarlo. Hay un proyecto que me están ofreciendo. Mira, invertimos. Y es un proyecto que tiene mucha proyección. Tengo la capacidad de hacerlo. Tengo los contactos. Ya tengo los clientes casi cautivos. Señor, es de Dios. Mira, si lo haces, Señor, y lo bendices. El diezmo, imagínate, del diezmo, Señor, compramos una nueva carpa para la iglesia. Y todavía a Jaime le dije, mira, Jaime, y le enseñé mi proyecto. Yo me iba a Jaime hoy día y todavía tengo ciertos y mini coraje con él, que no me dijo, estás bien babotas, porque en Semilla tenemos esta escuela de, salvo raras excepciones, te decimos qué hacer, pero generalmente decimos, sabes qué, busca a Dios y que él te diga qué hacer. Y entonces Jaime me vio así toda mi presencia, y mira, y vendemos así, y ganamos tanto, y la comisión es tanto, y hacemos, y Jaime así de, vamos a orar, así es mi pastor, y porque yo era un Pedro, así, me voy a devorar el mundo, y Dios tronó esa empresa, a los 5 meses. Y ahí entendí, Señor, Señor, ya me costó $40,000 la colegiatura de saber que tú no quieres que yo me dedique a negocios, sino que viva para ti. Ya entendí. ¿Ahora qué hago? Esa es mi historia. No sé cuál va a ser la tuya. Trátalo con Dios. Bien, entonces regresamos a donde estábamos en Marcos, ¿no? Y quizás sé que Dios está llamando aquí quizás alguno a eso. a vivir para él. Negocíalo. Nada, tengo una mala noticia, ahí te va. Una súper mala noticia. Tu Dios es judío, hijo. Intenta negociar con un judío, a ver cómo te va. Vas a salir perdiendo todas de todas, papá. El Marcos 4, versículo 1 al 20. Estábamos entonces en versículo... El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra entran. ¿En dónde entran? ¿En dónde? En el corazón. Entran en la tierra. Entran las codicias, el engaño de las riquezas y los afanes de este siglo, entran en el corazón y ahogan. Y marca esa palabra ahogan, que es increíble, ¿eh? La palabra ahogan, márcala y pon una notita que dice la estrangulan. El original es estrangularlo. No nomás así de... No. Es así de y asegurarse de que está muerta. Y la estrangulan. Y se hace infructuosa. Y estos, versículo 20, son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la que reciben. No la rechazan, la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que significa esto es con perseverancia. Consistentemente. No es un ratito sí y un ratito no. No. Es siempre da fruto. A veces a 30, a veces a 60 y a veces a 100 por uno. Siempre da fruto. Y marca esto porque yo soy testigo de este rollo. Todo lo que yo he rendido para Dios, Dios me lo ha devuelto 100 veces más. Entonces ganas mucho más. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de... entregué amigos, hoy tengo hermanos, muchos más que los que tenía antes como amigos. Entregué deseos de ser, hoy soy lo que jamás pensé ser, mucho más. Efesios 3 o 4 dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Anhelaba una mujer atractiva, Dios no solamente me dio un forro de vieja impresionante, que es mi esposita, sino que me dio una mujer que ama a Dios y teme a Dios sobre todas las cosas. No merecía ese rollo. O sea, todo lo que yo perdí, pues, Señor, ok, ya no, esto ya, Señor, esto yo lo quiero y lo amo y lo abrazo, pero Señor, te amo más a ti. Me encantaría esto, Señor, pero te amo más a ti. He soñado con esto, Dios, pero te amo más a ti y tú puedes hacerlo mejor. Dios me lo ha devuelto mil veces más. Ahorita hay un término que en mi devoción a la persona con Dios tengo... No sé ni por qué le estoy diciendo esto, pero bueno, creo que sabes que igual y no lo borres. Creo que a alguien le va a servir en internet también. Antes de llegar a Cristo, ahí te va. Chécate qué tan mal estaba de la cabeza, hijo. Mi lugar, ¿sabes cuál era mi lugar favorito del mundo? Así, mi lugar favorito del mundo, ¿sabes cuál era? Las Vegas. Así, era así, mi Disney era Las Vegas. Así, amaba ir a Las Vegas. Así, era mínimo dos veces al año me lanzaba para allá. Casino, todo el argot de Las Vegas, fiesta y demás, era mi lugar favorito del mundo, así, no sé cómo acabé hoy aquí, ahora que me pongo a ver la basura, que era, ¿cómo acabó esta cosa acá? La gracia de Dios es la onda, hijo, y en Las Vegas, a mí me gustaba mucho, o sea, era un cuate que Dios me dio, hasta eso me cuidó, el ser sabio hasta para apostar. Entonces, para mí yo no voy a apostar como un vicio, sino para mí era literalmente ir a entretenerme, o sea, yo literalmente bajaba $100, dejaba, como ya me conocía, dejaba mi cartera en el cuarto y me bajaba con $100 al casino y ya estaba en los drinks, jugando en la ruleta, en el blackjack y demás. Y hay un término en ruleta que, si la conoces, es apuestas por colores, blanco, negro, o por números, no, por zonas. Entonces, tú, por ejemplo, puedes apostar todo al rojo, ¿no? O sea, tus $100 al rojo, o repartirlos. Dios, te estoy en esto, hace 10 días me dio este concepto. Hoy día, hay una parte en la Biblia en la que dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Y Dios me mostró este rollo. Eso es esto, Quique. Es que tú todo, así, tu resto, lo apuestas para Dios. La suerte se está echando, hijo. La bolita está así. Y va a caer en algo. Pero sabes una cosa, mi vida, Señor, ok, toda, mi todo, ahí va, al rojo de Cristo. Yo sé que va a ganar. Al final va a ganar siempre. La pregunta es, ¿a qué estás apostando tu vida ahorita?